Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Les agradecemos su fiel sintonía en este momento que comienza una nueva emisión de Cultura al Día. Les damos la bienvenida hoy jueves 5 de diciembre de 2013, día en el que la parranda de San Pedro, de Guarenas y Guatire, se convierte en el segundo patrimonio cultural inmaterial de Venezuela, que aporta a la humanidad. Y justamente se produce cuando el pueblo venezolano recuerda al comandante eterno Hugo Chávez a 9 meses de su partida física. Con estas palabras comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a los titulares más relevantes. Cultura al Día. Patriotas revolucionarios se mantienen en pie de lucha defendiendo el legado del comandante eterno Hugo Chávez, expresó Nicolás Maduro. Cultura. Joropos de Reina Lucero y Cristóbal Jiménez se retumbaron en el Teatro Principal de Caracas. La parranda de San Pedro fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. CELAR recibe a la 8ª edición del Festival Crea Joven 2013. Centro Nacional de Teatro abre convocatoria para participar en festivales de Argentina y Cuba. Inscripciones para el 9º Premio Libertador, el Pensamiento Crítico, cerrará el 15 de abril de 2014. Regionales. Mincultura entrega 4 a colectivos del Estado Falcón. El Estado Yaracuy lleva a cabo el 4º Encuentro de Arte en Pequeño Formato Yaracuy 2014. Internacionales. Documental Los Sueños de José Castillo obtiene galardón en el Festival de Cine de Chile. Exposición Héroes de Nuestra Independencia presente en el Centro Latinoamericano Simón Bolívar de Moscú. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Xiomara Suárez, coordinadora de eventos en la Galería de Arte Nacional y ganadora del certamen Miss Señora Banda Venezuela 2013. Cultura al Día. Tras cumplirse 9 meses de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó que el pueblo se prepara para obsequiarle una victoria contundente al gigante de América en las próximas elecciones municipales del 8 de diciembre. El primer mandatario nacional, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, escribió: a 9 meses de tu siembra, comandante, tu imagen se inmortalizó en el amor y la lealtad del pueblo de Venezuela a tu ejemplo. El dignatario venezolano también expresó que los patriotas revolucionarios se mantienen en pie de lucha defendiendo el legado del gigante de América y así construir el futuro socialista de la patria. El comandante supremo desapareció físicamente el 5 de marzo de 2013, pero su conciencia en el pueblo quedó marcada para siempre. Cultura. La noche de este miércoles, el arpa, el 4 y las maracas retumbaron en el Teatro Principal de Caracas con las presentaciones de la reina de la canción venezolana, como se le conoce, a Reina Lucero, y el coplero de oro de Venezuela, Cristóbal Jiménez. Esto como parte de la programación Miércoles Musical. Durante el encuentro, la representante de la música venezolana, Reina Lucero, manifestó estar muy feliz y destacó además que el Teatro Principal es un espacio abierto por la revolución que motiva e impulsa el talento nacional. Por su parte, el coplero de oro, Cristóbal Jiménez, dedicó el concierto al pueblo venezolano y al comandante Chávez. Además, expresó sentirse contento de interpretar sus canciones en ese espacio que fue olvidado por la Cuarta República y que ahora ha sido recuperado por el Estado Nacional para el disfrute del pueblo. Son las 12:05 minutos. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró este jueves como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la Parranda de San Pedro, una tradición popular y religiosa que durante años es celebrada en los pueblos de Guarenas y Guatire en el estado Miranda. Desde Bakú, el presidente del Centro de Diversidad Cultural de Venezuela, Benito Iradi, manifestó sentirse muy emocionado y destacó que estamos viviendo un momento grandioso para la historia de la patria venezolana. Y qué feliz coincidencia que la UNESCO y el gobierno de Azerbaiyán hayan establecido este acuerdo de una reunión en Bakú para celebrar los 10 años de esta importante convención, porque coincidimos con el ministro de Cultura y Turismo de este país cuando señaló que este encuentro contribuye a estrechar los lazos de amistad entre los países. Todos lo sabemos. Qué feliz coincidencia que el órgano subsidiario haya evaluado positivamente esta candidatura y que el comité intergubernamental y todos los aquí presentes hayan coincidido con un aplauso grande para demostrar el interés en esta manifestación de nuestra República Bolivariana de Venezuela. La decisión fue anunciada desde Bakú, capital de Azerbaiyán, donde el Comité Intergubernamental de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO examinó más de 30 candidaturas presentadas por 46 países. De esta manera, la Parranda de San Pedro se une a los Diablos Danzantes de Corpus Christi, que también fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2012. El Festival Crea Joven 2013 se ha convertido en una vitrina obligada para disfrutar de las propuestas teatrales de las nuevas generaciones emergentes en el país. Celebrará su octava edición consecutiva gracias a la iniciativa de la agrupación independiente Séptimo Piso. Dairo Piñeres, principal promotor de esta actividad, nos comenta información relacionada al Festival Crea Joven 2013. Este año tenemos 30 grupos de teatro, todos nobles, son directores jóvenes, nobles, actores, diseñadores, escritores. Nos reunimos una vez al año, casi siempre en noviembre, en diciembre, para ver el trabajo teatral que han hecho durante el año. La idea es darle, es una puerta para los jóvenes creadores para que muestren su trabajo al público, a la sala. Y bueno, el CELAR, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, siempre nos abre sus puertas para hacer este encuentro. Y es muy importante, pues, el arte, sobre todo el arte del teatro, se hace tablas. Y este para que los jóvenes muestren su trabajo, aprendan en un escenario de verdad y tengan la oportunidad, bueno, de estar como en el mundo relacionado con el mundo del teatro. El público venezolano tendrá la oportunidad de disfrutar de más de 30 piezas teatrales que traerá el Festival Crea Joven 2013 en los espacios del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. Son las 12:09 minutos. Las compañías nacionales de teatro podrán consignar sus proyectos en las áreas teatrales y circenses para participar en el décimo Festival Iberoamericano de Teatro Cumbre de las Américas, en Mar del Plata, Buenos Aires. Y en la edición número 13 del Festival Circuba, que se realizará en La Habana, Cuba, 2014. Alfredo Caldera, director del Centro Nacional de Teatro, nos detalla información acerca de esta actividad. En el marco de el apoyo a las agrupaciones teatrales y circenses y la presencia del teatro venezolano y del circo venezolano en el exterior, el Centro Nacional de Teatro está apoyando la iniciativa la convocatoria que se realiza para el Festival de Mar del Plata y la organización de Circuba. ahí lo que estamos haciendo es, bueno, sirviendo de canal de comunicación para todos y todas las creadores y creadoras del circo y del teatro venezolano, a que puedan postularse en estos dos festivales, uno que es para el circo y otro que es para el teatro, a fin de, bueno, que presenten sus propuestas y que los festivales analicen y así podamos certificar que exista la oportunidad de que alguna agrupación venezolana nos pueda representar en estos dos festivales. Los artistas y compañías venezolanas interesados en participar podrán enviar su solicitud hasta el 5 de mayo de 2014 a la siguiente dirección de correo electrónico: cubarrpp@cubaarte.cult.cu. Para mayor información está disponible también el sitio en internet www.circonacionaldecuba.cu. Asimismo, las bases completas de cada una de estas convocatorias pueden ser consultadas a través del sitio en internet Centro Nacional de Teatro, que es www.cnt.gov.ve. Las inscripciones para la novena edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico cerrarán el próximo 15 de abril de 2014, por supuesto. Este concurso nació en 2005 por deseo del presidente Hugo Chávez, quien manifestó la necesidad de reconocer la labor reflexiva de aquellos autores que han desarrollado una visión distinta a la mirada monolítica del pensamiento único. El ganador de la más reciente edición fue el sociólogo argentino Atilio Borón por su obra América Latina en la geopolítica del imperialismo. Los encargados de atribuir el galardón al argentino fueron Pascual Serrano, de España, Antonio Elías, de Uruguay, Pablo Guadarrama, de Cuba, Miguel Contreras y Laura Antillano, de Venezuela. Así que los escritores interesados en participar en este importante premio tienen hasta el próximo 15 de abril para presentar sus obras. Son las 12:12. Regionales. En el marco de la instalación de la Mesa Municipal de las Grandes Misiones Socialistas Hugo Chávez Frías, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Gabinete Estatal de Falcón realizaron este miércoles 4 de noviembre la donación de 50 cuadros a colectivos culturales en el municipio Bolívar del Estado Falcón. La directora general del Gabinete Estatal de Cultura de este estado, Merlin Rodríguez, comentó que el Plan Nacional Cuatro Cuerdas, Una Patria continúa llevando el instrumento criollo a todos los rincones de la geografía nacional. Donde esos cuatro van a ser repartidos por todas las tres parroquias para comenzar con el programa de la siembra del cuatro. Con varios de nuestros cultores, ya ayer se les entregó a todos los niños y a nuestros cultores para comenzar desde ya a trabajar con ellos. Estábamos trabajando, pero no tenían los cuatro necesarios para que todos los niños aprendieran. Ayer se hizo realidad el sueño del municipio y ya comenzamos con un programa todo el año donde se les va a enseñar a manejar el instrumento y eso nos va a permitir seguir sembrando en nuestro pueblo la identidad, la querencia por nuestra música, por los cercanos, pero además va a permitir que estos niños en sus momentos de ocio y descanso tengan una actividad que sea formativa, que les permita crecer, ser unos ciudadanos integrales. Rodríguez añadió que para el próximo 11 de diciembre, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barberito, y el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural Omar Bielma harán acto de presencia en la celebración de los 20 años de la Declaratoria del Patrimonio Cultural de Coro y La Vela, además del Instituto de Patrimonio. El Gabinete Estatal de Cultura de Yaracuy y el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio llevan a cabo el cuarto encuentro de artes en pequeño formato Yaracuy 2014. Desde el pasado 18 de noviembre hasta el próximo 18 de enero de 2014. En la Avenida Paz, sede del Instituto de Cultura del Estado de Yaracuy, los artistas yaracuyanos y larenses, residenciados o no en el Estado, les darán un homenaje al artista plástico Leonardo Tesara. Así lo dio a conocer Luis Gallardo, director operativo del Estado de Yaracuy. y luego lo vamos a llevar a la galería de Canteve que está en la ciudad de Barquisimeto. La idea es que los artistas plásticos, los creadores en esa área puedan pues participar de una manera bien efectiva e importante en esta actividad de pequeño formato. Ya vamos por el cuarto año consecutivo que estamos haciendo este evento de pequeño formato. Allí regularmente participan pues nuevos pintores, en el caso de acá de Yaracuy, estudiantes egresados de la Escuela de Pintura Carmelo Fernández acá de San Felipe. Y la idea es que puedan participar yaracuyanos para ir impulsando el tema de la pintura en el estado. Gallardo además expresó que en el cuarto encuentro de arte en pequeño formato Yaracuy 2014 se exhibirán obras de dibujo, pintura, arte digital, fotografía digital, diseño gráfico y gráfica digital desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Son las 12:16 minutos. Internacionales. El cortometraje Los sueños de José Castillo, obra producida por la Villa del Cine y Vive Televisión, fue reconocida este martes con el premio al mejor documental en la séptima edición del Festival de Documentales de La Pintana, evento que comenzó el pasado 25 de noviembre en Chile. Yo trabajo con la fantasía. La idea viene de una cosa contrapuesta a otra. Si yo uso una cinta de celuloide transparente y sobre esa cinta de celuloide yo dibujo, todos mis dibujos son un fantasma. Muchísimas dificultades se me presentaron a mí, pero el país siempre va adelante. Los que luchamos por la paz tenemos que luchar contra esos miles de millones de dólares que se gastan construyendo armamento. Entonces la paz no es tan ilusoria así como se ve. Todos soñamos, pero no todos tenemos los mismos sueños. Qué bonito, escucharon fragmentos de precisamente de este cortometraje llamado Los sueños de José Castillo, obra que ganó como mejor documental de la séptima edición del Festival Documentales La Pintana en Chile. El cortometraje es dirigido por los hermanos Luis y Andrés Rodríguez, donde cuentan la historia de José Castillo, uno de los más reconocidos exponentes del cine de animación en Venezuela. Continuamos con más notas internacionales. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la Federación Rusa y el Centro Cultural Latinoamericano Simón Bolívar de Moscú presentaron la exposición litográfica Héroes de Nuestra Independencia, en la cual se muestran las principales figuras del proceso independentista venezolano durante las primeras décadas del siglo XIX. El embajador Juan Vicente Paredes Torrealba dio la bienvenida a los representantes del cuerpo diplomático latinoamericano, así como a organizaciones de solidaridad con la Revolución Bolivariana, estudiantes venezolanos, jóvenes y amigos. Torrealba se mostró satisfecho por la presencia de un grupo importante de jóvenes interesados en la historia y tradiciones culturales venezolanas. Además, precisó que el comandante supremo Hugo Chávez Frías rescató el pensamiento revolucionario de Bolívar, Miranda y figuras destacadas. La velada cerró con la interpretación de Moliendo Café, Patria Querida, himno del batallón blindado Bravos de Apura y la canción El Libertador del grupo Ska. Son las 12:19 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, usuarios y usuarias, tenemos a nuestras entrevistadas hoy acá en cabina. Tenemos el placer de tenerlas directamente con nosotros. Aquí está Xiomara Suárez, coordinadora de eventos en el certamen Señora Banda Venezuela 2013. Y también está Zuraima Salamanca. No, Iris Armas. Giz. Bueno, me disculpan. Bienvenidas. ¿Qué tal el certamen? Entendemos que este certamen, por supuesto, forma parte de lo que hace la Fundación Sin Fines de Lucro, en la cual ustedes también son miembros y tiene una labor bastante loable. Bienvenidas. Es correcto. Bueno, el certamen Señora Bandera de Venezuela lo realiza la Fundación Internacional de Ayudas Humanitarias. Es su primera edición. La fundación está trabajando desde el año 2007. Uh-huh. Iniciamos específicamente el 25 de octubre del año 2007. Pero este año fue que decidimos realizar este certamen, uh-huh, en el cual buscamos damas integrales con sentido social y que deseen ayudarnos en nuestra causa. Qué bueno. Principalmente, ¿cuál es la causa o cuáles son los objetivos que se han propuesto? Ayudar a los niños con enfermedades terminales y de bajos recursos. Ese es nuestro, en quienes vamos enfocados. Y hasta ahora, ¿qué ha venido haciendo la fundación desde el 2007, ¿no? Me dijiste. Su presidenta, la señora Marilanda Sánchez, sí, ha estado donando siempre regalos en los niños. O sea, en Navidad siempre es una de las fechas que más se utiliza para nosotros llevar alegría. O sea, que este es el mes en que ustedes más trabajan. Es correcto. Y también el Día del Niño. La fundación estuvo parada por un cierto tiempo. Ya retomamos este año desde agosto, desde el mes de agosto. Y bueno, hemos hecho actividad en el JM de los Ríos, en el Pérez Carreño. Se fue también a un orfanato. Uh-huh. Y son las tres actividades que hemos realizado hasta ahora. Ya. Y cuéntanos, usted que fue la ganadora, caramba, del certamen. ¿Cómo fue eso? Se cayó el micrófono, nadie se asuste. Estas son cosas que pasan en una emisora de radio y más cuando los programas son en vivo. Además, entiendo que eso es parte de la emoción. Es la emoción. Bueno, muchísimas gracias como siempre por darnos la oportunidad, pues, uh-huh, de proyectar todo lo que se hace acá en Venezuela. Represento en este momento a la señora Bandera de Venezuela, donde se ha ganado también, pues, el proyecto que se realizó. Y se va a trabajar con el Hospital Domingo Luciani, también llevándole esa parte de materiales que ellos solicitan. Ellos allá tienen una salita de adultos y nuestro propósito es realizarle una salita para los niños que a veces tienen que recibir tratamiento allí. No solo como cuando vinimos a la entrevista antes, representaba en ese momento al Estado Miranda, uh-huh, pues ahora represento a Venezuela, como yo digo. Y queremos, pues la fundación, su propósito es que cada una de nosotras, hay una compañera que está como la parte cultural, uh-huh, y la otra compañera es la señora de la FIA, que, uh-huh, es de la Fundación, uh-huh, Internacional de Ayuda Humanitaria, es recorrer nuestro país llevando un poquito de alegría, que es el eslogan de nosotros, es llevar un poquito de alegría a esos niños que tanto lo necesitan. Ya. Ok. La ganadora del certamen Bandera Venezuela 2013. ¿Cuántos ya premios se han entregado? O sea, ¿cuántas señoras bandera? No, esta es la primera edición de la fundación, ¿cierto? Es la primera edición. ¿Cómo fue? ¿Dónde se hizo? ¿Nos pueden hablar un poquito de eso? Claro, se hizo en la Casa del Artista con todo el apoyo y agradecido, pues, la fundación de permitirnos estos espacios para celebrar este primer certamen. Fueron 12 chicas, señoras, que realizaron además también su proyecto son y chicas, su labor. Vale, son chicas. Bueno, y señoras que son chicas un poquito más adultas, conocedoras de la vida. Adultas, ajá, con mucha experiencia para poder plasmar en lo que queremos, que es esta ayuda humanitaria que estamos haciendo a todos los niños, pues, que lo necesiten. Qué bueno. Queremos llevar también no solamente esa ayuda económica y esa alegría, queremos llevar lo que es el arte venezolano, queremos llevar la música, queremos llevar poetas, o sea, hay una cantidad de proyectos que tenemos allí que lo vamos a plasmar con varias instituciones que queremos que nos apoyen también. Qué bueno. ¿Qué puertas han tocado? ¿Qué les hace falta? Sería bueno comentarlo porque uno nunca sabe, quizás alguien nos esté escuchando y pueda después hacer una conexión con ustedes. Bueno, hasta ahora P&G y La Polar son los que nos han apoyado con insumos. Empresas también privadas hasta ahora también nos han dado lo que es ropa para los niños. Uh-huh. Qué bueno que hagan eso, por lo menos estas empresas. Lo que sí necesitamos de verdad es juguetes. Uh-huh. No hemos podido conseguir juguetes para los niños y bueno, los donativos que vamos a dar ahorita el 11 de diciembre serán de uso personal para ellos y algunos alimentos también, porque por lo menos en el JM de los Ríos, uh-huh, hace poco, uh-huh, se dijo que ellos no necesitaban tantos juguetes, sino más bien era sábanas, porque los niños tenían una deficiencia que, uh-huh, no tenían con qué arroparse ni nada de eso. Ese tipo de cosas, y eso era lo que se estaba donando. Pero de igual forma siempre es bueno llevarles algo, porque ellos se alegran. Son personas que en verdad no tienen ni siquiera para un pasaje. Sí. Entonces están en muy escasos recursos, por decirlo de esa manera. Y bueno, todo lo que uno lleve es bienvenido. Qué bueno que ustedes tienen esa labor de tomar en cuenta, de darse la tarea de llevarle esos recursos a esa gente tan necesitada, y además que están pasando por un momento tan fuerte. También se incorpora a la señora Zuraima Salamanca, ¿no? Cultora. Cuéntenos cómo ha sido su participación dentro de todas estas actividades. Bienvenida. Gracias. Ya puedes hablar tranquila. Sé que venía corriendo. Ay, no, horrible. Y le falta, él se perdió, caramba. Eso suele pasar mucho por aquí. Pero bueno, ¿se siente ya mejor? Sí. Bueno, bienvenida. Gracias. Cuéntenos cómo ha sido la participación suya dentro de esto. Buenas tardes, ante todo. Me quedo así en el aire. Bueno, muy emotiva, feliz, me siento como niña de 15. Ah, claro, por supuesto. Ahorita acabamos de decir que todas son chicas. Ay, gracias. Sí, me corrigieron que señora, no, chicas también, pero un poco chicas un poco más avanzadas, pues. Exacto. Con más experiencia. En la vida. Más nada, eso es todo. Este certamen, a ustedes les ¿qué fue lo que más les motivó a ubicar mujeres para impulsar las acciones de la fundación? ¿Y qué fue lo más difícil? Te pregunto a ti que eres, bueno, que estás llevando las relaciones públicas. Bueno, lo que nos motivó a hacerlos es que principalmente ya las señoras cuando de 29 años, yo les digo señor, aunque en realidad les decía chicas, muchachas, porque muchas se ven como unas muchachitas. Claro, ahorita lo decimos es para que más o menos sepan, ¿no? Las personas que nos escuchan, y entonces entiendan que es un certamen distinto, en el cual ya a lo que más o menos estamos acostumbrados, sobre todo en Venezuela. Por eso no está de más decirlo, señoras, pero claro. Ellas por supuesto que no, creo que no tienen que enviarle por ahí a muchas muchachitas. Mira ese piropo, lo acabo de escribir. Muchísimas gracias. ¿Por qué nos enfocamos en señoras? Bueno, porque tienen más responsabilidad a la hora de que nosotros le digamos, mira, tienen que presentarnos un proyecto, que eso es lo principal del certamen, pues. No solamente que participes, no es que vivas una noche bonita, que te sientas reina, sino que te comprometas con la fundación, que investigues de tu estado, por lo menos nosotros a cada candidata, si representa el estado Miranda, ella debe de investigar cuál es la necesidad que está en ese estado y cuál es la, presentarnos el proyecto de las necesidades y qué soluciones ella propone para mejorar esa problemática que exista. Como sabemos, son millones las problemáticas que pueden existir en un estado, pero deben estar enfocados en los niños, porque a ellos a los que nosotros le brindamos nuestra ayuda. No quiere decir que tal vez a las personas de tercera edad no, pero principalmente nuestro enfoque son los niños. Claro, entonces, claro. Entonces les dejamos como que ese es lo por donde se van a ir para realizar su proyecto. Y cuando me dices que fue lo más difícil, creo que aquí se invirtieron los papeles, porque todas las candidatas eran mayores y la parte organizativa somos personas menores. El mayor de mi equipo tiene 27 años. La presidenta sí es una mujer ya madura, pero el equipo como tal somos muy chamos. Sí, sí. Qué y a bueno, veces cuando tocaba función. De repente colocar como que el carácter, era como que, wow, me está regañando una muchachita. Pero era eso porque se invirtieron los papeles totalmente. Bueno, pero todo me imagino que fue súper sabroso. Ajá. Ahora sí, más o menos, aquí ya me apunta a producción que usted fue la señora cultura dentro del certamen, ¿no? Ganó esa responsabilidad, porque ya son responsabilidades, no es que ganó una corona. Sí, correcto. Qué bueno, y entonces, ¿qué le toca a la señora cultura de hacer? Todo lo que viene a estar enfocado referido a la cultura. A las artes, por a la lo cultura. Menos hay dos proyectos, que es el de la señora Xiomara Suárez, que es nuestra señora bandera de Venezuela, el de la que le sigue, que en ella representaba el estado Miranda. Ella también quiere hacer un proyecto el Día del Niño en Mérida. Yeah. O sea, llevarles alegría a ellos ese día. Y esos dos proyectos se van a realizar. Estaba uno también que tocó una de las finalistas, que es del estado de Zulia, que ella me planteaba en su problema que allá lo que existía principalmente era la obesidad, niños con obesidad. Yeah. Que Zulia es el estado con más niños obesos en toda Venezuela. Y es algo que para mí fue una sorpresa porque no... Oye, pero qué bueno que se han visibilizado, que han identificado los problemas, qué bueno, eso está muy bien claro, quizás ese instinto de madre. Eso es una de las cosas, de verdad, que tiene muy bueno el certamen, que al hacerlos de señoras viene incluido el instinto materno, esa protección que traen ustedes como seres que dan vida. Muchachas, se nos acaba de terminar el tiempo. Les agradecemos muchísimo que se hayan llegado hasta acá, el esfuerzo, el cansancio y todo aquello, pero bueno, lamentablemente llegamos hasta acá. Y vamos a estar, por supuesto, pendientes de otras cosas. Adelante. Darles las gracias a la Fundación por creer en cada una de nosotras, a la señora Marilanda Sánchez, que de verdad está haciendo un trabajo maravilloso con estos niños. Esa no le importa subir a donde hay que subir, a cualquier parte. Ni bajar a donde haya que bajar. De verdad, quiero felicitarla y darle las gracias por darnos a todas este regalo de vida, que ya, pues, ya lo podemos hacer con más fluidez, y felicitarles, que muchas gracias, y aquí estamos siempre para apoyarnos. Unas palabras allí para que la gente te escuche la voz, chica. Ah, sí, bueno, también, igual que la señora Xiomara, agradecer a la señora Marilanda Sánchez, gracias a ella, una oportunidad de vida para mí también, el estar aquí, el hablar de mi proyecto también, que fue, yo representé al Estado Vargas rapidito. Dale. Pero era un plan de contingencia por lo que pasamos en el año 2000, que fueron muchos niños perdidos. La vaguada, todo aquello. Entonces era eso, realizar un plan de contingencia para estos niños en un caso en toda Venezuela. Uh-huh. Y bueno, nada, eso. Darle las gracias a ella, a todo el equipo. Esa parte también es muy importante, porque incluso hasta hubo una película, porque la desaparición de niños y todo eso fue bastante agobiante. Sí, y tremenda angustia para todos los familiares. Sí. Bueno, ahora sí cerramos y les agradecemos muchísimo nuevamente que hayan venido. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de todo lo que estén haciendo. Rapidito, antes de irnos, los sitios en internet que las puedan contactar y localizar. Bueno, la página es www.señorabanderavenezuela.com y la de FIA es www.fiah.org. Son nuestras dos páginas. Bueno, con esto nosotros cerramos, usuarios y usuarias, una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular por la Cultura. En el control técnico, el señor Luis Arroyo, en la redacción y producción, Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Fleire, Orlando Aguilar y Karen Arencibia. Les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho. El sabor de la tradición navideña.